es que soy el doctor, pero más allá de eso, no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrell. Juan Fariña. Alejandra Ishen. Jorge Valmeli. Universo alternativo. Universo alternativo. Muy bien, hemos frenado la TARDIS y bueno, hoy viernes 13 de septiembre, 21:33 desde acá, Montevideo, desde la cabina de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, vamos a arrancar otro programa de lo que llamamos Universo Alternativo. Desde el corazón del buceo. Desde el corazón del buceo, con el tamborileo incluido. Muy buenas noches para todo el mundo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Estoy más que contento por este programa que les vamos a traer hoy, porque tiene un poquito de cada cosa y trata de temas apasionantes. Sí, es como agarrar fruta y tirarla a una licuadora, como siempre, ¿no? Exacto, sí, sale el delicioso jugo que todos bebemos, ¿no? El jugo de Jack LaLanne. ¿Te acordás de la juguera de Jack LaLanne? El fisiculturista que ya a sus 60 y pico de años está hecho paper, igual vendía jugo. Sí, sí, sí. Rinde mucho. Pero bueno, como te decía, tenemos de todo un poco hoy. Vamos a arrancar el programa no haciendo uno de nuestros típicos espacios de reseñas de libros o lo que fuera, sino vamos a hablar de un evento. Un evento que se viene ahora este fin de semana. Este fin de semana, exactamente. Que es, bueno, la ConComics. Exactamente, la ConComics, que es un evento que desde el año pasado se está haciendo acá en nuestro país. Exacto, sí. En el ATU, exactamente. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que del programa, los invitados especiales que tiene este evento este año, etcétera, etcétera. Básicamente el objetivo es, si ustedes van a ir, le vamos a hacer un repasillo de qué es lo que hay. Y si no van a ir, les vamos a mostrar el menú por los dos que ustedes quieran pagarse. Obviamente dejando de lado la temática cosplay, primero porque ya se cerraron las bases, y segundo porque los dos conductores acá presentes no somos muy artísticos. Muy de cosplay, ¿no? Respetamos a los cosplayers, pero no somos muy artísticos en el tema. Exacto. Entonces, sí. Bueno, más o menos es eso. Y después, bueno, en el segundo bloque, sí vamos a tener una review de película, que va a estar a cargo de Jorge, que es Robocop. Robocop lo nuevo, Robocop 1, lo antiguo, lo bueno. Exacto, sí, vamos a estar hablando de Robocop, la primera película, que ya es un clásico. Yo había puesto por ahí por Facebook que la película se trata sobre un hombre que pierde su humanidad en el medio de una sociedad obsesionada con el entretenimiento, la inseguridad, y bueno, y justamente una sociedad como esa es la que está haciendo el remake ahora, ¿no? Una sociedad obsesionada con esas mismas cosas. Exactamente. Así que bueno, si bien vamos a estar hablando un poco de la película en general, dado que es un clásico, probablemente ya todo el mundo la vio, así que lo que vamos a hacer es analizarlo más profundamente. Y bueno, y después en nuestro último bloque vamos a tener, de la mano de Alejandra Guillén, vamos a tener un nuevo espacio sobre el mundillo de Corea del Sur y el mundo del K-pop. Exacto, sí, lo teníamos descuidado al mundillo del K-pop, así que a partir de hace unos programas Alejandra se puso las pilas y empezó a producirnos unos jugosos espacios de K-pop, donde bueno, vamos a estar analizando esta corriente musical, y si bien para nosotros es como una especie de curiosidad, ¿no? Porque por ahí uno no conoce las boy bands de Corea y y no sabe bien por dónde viene la pelota y se ríe y ese tipo de cosas. En realidad es un mundillo que tiene mucha seriedad, tiene su fandom, ¿no? Tiene su cantidad de fanáticos. Tiene su fandom, sus estrellas, obviamente. Su cosa, su jugo, vamos a decir. Exactamente. Así que bueno, por ahí viene la mano para este programa de Universo Alternativo de hoy. Pero antes de arrancar con cómics, ¿qué te parece, Nico, si hacemos un breve repasillo por nuestra vía de comunicación? Me parece bien. Podemos arrancar, por ejemplo, por el teléfono de cabina, que es 2623-4453. Si ustedes nos llaman al 2623-4453, ahí sí. Se me robó la lengua. Si llaman a ese número, van a poder estar hablando con Universo Alternativo, van a poder opinar sobre ese espacio que hacemos, van a poder agregar su voz a esta Uniradio, ¿no? Que es el hogar de todos nosotros los universitarios, pero también abierto a la gente. Exactamente, y recordarles que lo va a atender Diego Varela, que es nuestro operador, que si se mandaran algún flagelo o alguna... no sé cómo decirlo, algún insulto de más, Diego los vaporizará y colgará del sistema. Si se pasan de vivo, Diego va a atacar. En todo caso, además de eso, tenemos nuestro Facebook, que es este Universo Alternativo. No hay mucho misterio ahí, nos van a encontrar rápidamente por nuestro logo y demás. Por otra parte, tenemos nuestro Twitter, @uni_alternativo. Ahora me tranqué yo. Ahora trancaste vos. Y bueno, también tenemos nuestro correo, universo.alternativo. Nos van a poder escribir ahí, si ustedes tienen alguna duda de esas. Y bueno, y si no, nuestro querido blog. Claro, y nuestro querido blog es uni-alternativo.blogspot.com. Si ustedes igual no les da el cuero para llamar al teléfono, los invitamos a que se hagan amigos por Facebook de Universo Alternativo, que nos estén mandando cosas por el chat, que nosotros vamos a estar pendientes. Y bueno, dijimos vía de comunicación, saludamos a la audiencia y creo que podemos ir con un poquito de música y podemos ir arrancando el programa de hoy. Exacto, sí. Diego, danos algo de rock variado para meterle huevo a este día. Tell me. estamos escuchando un poco de rock. Estamos escuchando rock, sí. ¿Qué estábamos escuchando? Diego nos comentó que estábamos escuchando los Stone Roses. El hijo de los Rolling Stones y los Guns N' Roses. Ahí va. La canción se llama Venue. Es un híbrido. Sí, a Diego le gusta. Diego es rockero, es un rockero de ley y por eso está encarando. Es un rockero del palo. Exacto. Pero bueno, arranquemos entonces el programa. Sí, sí. Primero que nada, saludando a Ale, que se sumó. Buen día, buenas noches a todos. Buen día. Nos volvimos, estoy medio perdida, no sé si se habrán dado cuenta. Nos volvimos un magazine. Bueno, rápidamente, con cómics. ¿Qué podemos decir, no? Bueno, primero lo que adelantamos un poco bien al arranque del programa, que bueno, que por un lado es un evento que se va a dar este fin de semana y que bueno, a diferencia de otros, tiene el atractivo, si se quiere, de que se va a estar realizando en un lugar poco convencional. No estamos hablando del típico cine o la típica sala de exposiciones, sino que estamos hablando del LATU. Exactamente, es un evento nuevo, recordando... No, es el del año pasado. Claro, por eso, tiene un año, es un evento que no solamente se hace acá, se está haciendo en muchos países, en México, Argentina, entre otros. Como estábamos diciendo, el año pasado se hizo en el LATU, lo cual caracteriza al LATU ser un espacio más grande, vamos a decir, referente a los... lugares que estamos acostumbrados a los eventos comunes que venimos viviendo desde hace años acá en Uruguay. Montevideo Comics, continuará, Freak Out, y los demás, Punta Anime o los demás que me falten. Por eso es además, como dijo Jorge, los invitados son un atractivo bastante interesante. Exacto. Sí. Son los primeros invitados, o sea, el lo que sería la Comic Con, que fue, o sea, que no sé si antes no recuerdo que se haya hecho, que fue la que se hizo este año, hace tiempo. Ah, sí, en la Torre de los Profesionales. Trajo algunos invitados también internacionales, digamos. Pero había como una expectativa con los invitados de la Con Comics, sobre todo por la cosplayer. Yo sé, conozco un par de gente que estaba haciendo cosplay y estaban como medio nerviosos por la cosplayer que iba a venir. Bueno, que sí. Parece que ser bastante conocida. Yo realmente no conozco mucho el ambiente, estoy como ustedes. No, bueno, pero ya que estamos hablando, ya que mencionaste a la cosplayer, bueno, vamos a arrancar mencionando a los invitados especiales que va a tener este evento este año. La cosplayer que está mencionando Alejandra se hace llamar Riddle, o sea, Riddle como acertijo, ¿no? Sí. Es el seudónimo. Según lo que dice la página del sitio web de la Concomic, que es una famosa cosplayer estadounidense con más de 40 cosplays en su extensa lista de costumes. Con un poco más de 12 años de carrera y mundialmente conocida. Va a ser... también es participante de la Comic Con de San Diego, o sea que bueno, es un algo interesante que va a tener este evento. Y hay fotos ahí también, la vemos caracterizada como Loki en su versión femenina, Blancanieves, Black Cat, entre otros cosplays más que pueden buscar ahí. Exacto. Sí. Una mujer famosa por disfrazarse de estos distintos personajes. Ahora igualmente hay varios que están como entrando a la fama por un reality que se está haciendo en el canal Sci-Fi. Que yo no sé Heroes si ya... Heroes of Cosplay o algo Heroes así. Heroes of Cosplay. Ahí va. Que yo en realidad no tengo claro si ya es parte o no, así que Claro, pero sí es cierto que están adquiriendo como su calidad como de estrella. Fama, claro, calidad de estrellas, exactamente. Exactamente. Que no me parece mal porque realmente es algo que lleva mucho trabajo. Ya no se están pidiendo que subamos fotos a Bravo. Qué cosa. Miren que no es como, creo que no es como la del año pasado, que era más modelo erótica que cosplayer. Bueno, no sé. Digo, ahora subimos. No, segundo que me comentaron, esta es más cosplayer que modelo erótica. No sé si es modelo. Bueno. Pero la del año pasado era más modelo erótica que otra cosa. Los invitamos a que lo averigüen ustedes mismos. Exactamente. ¿No? O Jorge, no sé si estás a punto de subir una foto o no. El mundo del erotismo no me llama hoy. Ah, no. El mundo del cosplay, por otra parte, no querés tener problemas, me parece. Claro, viene por ese lado. Bueno, sí, esta muchacha va a ser uno de los invitados que va a tener. Van a haber otros, ¿no? Obviamente, sí. Otro de los invitados que va a tener esta Concomic Dame un segundito porque se me... Es Jason Fount. Sí. Hablemos del gran invitado que se publicitó. ¿Se acuerdan que cuando nosotros dijimos hace un par de programas que iba a venir el Ranger, el Power Ranger rojo acá? Lo primero que hizo nuestro operador Diego fue increparnos sobre cuál era, si era el original. Porque si no era el original no valía. Es que original, o sea, el original es un japonés. Claro, recordemos que en realidad la serie es un super saiyan. Me está haciendo pero igualmente, ¿verdad? Después, en realidad, o sea, original. No, hay uno que es el original, que es el sí, que... el original de la serie. Exactamente, la primera. Exactamente, bueno, pero el es actor... Es un Power Ranger. El actor que estamos refiriéndonos es Jason Fount, que es un actor estadounidense, obviamente mejor conocido por su papel de Wesley Collins en la saga de Time Force. Power Rangers, o Fuerza del Tiempo. Era el Power Ranger rojo. Talentoso. Para los que no saben de los Power Rangers, vieron que hay varias... Como, hay varios colores. Claro, varios colores. Y además hay varios tipos de Power Ranger. Últimamente habían sacado los que eran tipo animales, los que eran... Claro. Este se ve que, no sé, creo que deberían viajar en el tiempo, me imagino. Sí, eran... Por el nombre, pero viajeros no... Viajeros del tiempo. Sí. Bueno, como dijimos, el actor que interpretó al Power Ranger rojo para la serie americana va a estar como invitado en esta Concomic. Otro de los invitados... que va a tener también el evento, es Lalo Garza, o José Eduardo Lalo Garza, como quieren decirle. Exacto, sí, el actor de doblaje. Actor de doblaje, sí, que... Entre otras cosas, así fue Krillin en Dragon Ball. Ahí va, la segunda voz que tuvo Krillin en la saga en latino. También por... Elmo de Sésamo. Ahí va, Elmo en Plaza Sésamo, Donatello en Las Tortugas Ninja. Ah, bueno, ese es conocido, ¿viste? Gara de Naruto, Kurosaki Ichigo de Bleach. Dan Cuso de Bakugan. Tiene un bastante doblaje arriba. Y es actualmente, si no me equivoco, es el director del doblaje encargado de la última película de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Es el director encargado del doblaje. Así que también, otro, quieras o no. Esa es el director de doblaje, o sea, de esa película es la que se está por estrenar en los cines acá. Ahí va, sí, que dicen que hay un cartel en cine Gido. Sí, que estaba todo el mundo, así yo vi un par de fotos ahí. Estamos todos. Van a estrenar la película de Dragon Ball. Desde la. ¿Cuántos van a ir? Queda la pregunta, ¿no? Yo voy a ir. ¿Vos vas a ir? Sí, obviamente. ¿Sabes qué? No se estrenó una película de Dragon Ball acá desde la película de Broly. Que es la 2. O sea, unos cuantos años. Hace mucho. Sí. Bueno, y el otro... Bueno, claro, es interesante que menciones eso porque, viste que una de las cosas que se habló bastante del tema de lo de Dragon Ball es que vuelve Mario Castañeda, que es el famoso que hace la voz de Goku. Claro, porque en la última... En el último doblaje de la serie que tuvo Dragon Ball no habían cambiado los actores y no estaba. Lo cual generó como cierto revuelo. Viste que si bien uno totalmente. Como que a veces siente... uno se queja mucho de ciertos doblajes. Por ejemplo, nosotros como uruguayos, o rioplatenses tal vez, nos quejamos, por ejemplo, de cuando las cosas te la doblan de prepo al español de España, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado nos hemos encariñado con ciertos doblajes... nuestros, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil ver los Simpsons en su idioma original de inglés, por lo menos para mí, porque estoy acostumbrado al doblaje latino, ¿no? Lo mismo me pasa con Dragon Ball, si vos lo escuchás en inglés, por ejemplo, también, o mismo en el español de España también, ya no, sí, pila. Choca, te puede llegar a chocar, sí. En japonés capaz que uno cuando empieza a ver el anime después en el idioma original capaz que se adapta un poco, pero como dice Jorge, en inglés ya es una cosa totalmente diferente. Claro. Pero obvio, nosotros que crecimos escuchando a Mario Castañeda como Goku... Nos encariñamos, la gente se encariñó con Mario Castañeda. Obviamente, es una persona que nosotros, todo el mundo sabe, todo el mundo lo identifica como Goku, es así de simple. Claro. Entonces, pero bueno... como dijimos, y bueno, después el otro invitado que va a tener el evento es... Ya conocido, ya ha venido. Sí, yo no... Ya venía un par de veces. Ah, sí. Yo no tenía conocimiento, sinceramente. Es César Franco. Hablando de él, ¿te puedo pedir que escuchemos brevemente algo musical? Bueno, alusivo, sí, mejor alusivo del amigo. Ahí va, presentar algo de su repertorio, creo que va a ser bueno. Vamos para ahí. Yeah. Amor, wow. Tremendo single, vos. Con guitarras muy con rockera. Con riff de guitarra rockera. Lo que estamos escuchando es el intro de Digimon para América Latina, ¿no? Que esto justamente lo canta... Ahí va, de Digimon Franco. César Franco. Nuestro amigo César Franco. ¿Cómo está? Que va a dar un concierto en la Comic Con, tanto el sábado como el domingo. Todos los invitados, vale aclararlo para la gente que está pensando ir un día solo, todos los sábados repiten la presentación. Todos los invitados repiten la presentación, no, tanto sí, sábado como pero domingo. Pero hablando de ese tema, ya en la página web mismo está aclarado que no se venden entradas los días del evento, sí, y tampoco se vende entrada en puerta y de un día solo. O sea, tuvieron que haberlo comprado hasta hoy. Sí, hasta hoy tienen tiempo para comprar. Ya hoy. El pack de dos entradas. O sea, ya en este momento, digamos que la gente que no compró entrada. Bueno, yo creo que. No, pero digo, o sea, si hay alguna gente que estaba tratando de compartir entradas o cosas así. A la pelota. O sea, tipo, bueno, me junto con algún amigo que quiere ir el domingo y yo quiero ir el no sábado. Va a andar. Esa no trampita sé, ya no, sé si... no va a correr. Yo no sé si ir a correr tampoco, pero... O sea, no tengo muy claro cómo maneja la Comic Con el tema de las entradas, realmente. Entonces no... No, mejor no tiremos sin mejor, sin no, saber. No. Por eso sí. No tiro. No. Sé de gente que estaba diciendo eso por Facebook. Por eso lo comento. Pero bueno, como estábamos diciendo, bueno, van a tener también el show de César Franco, que es el cantante que hizo el opening de Digimon Adventure. También hizo el opening de Digimon Tamers. O sea, va a haber... Para los copados que recuerdan esos openings con cariño, van a tener un show interesante. Bueno, eso más o menos hasta el repertorio de los invitados. Y ahora para mencionar... Más cosas. Yo lo que mencionarías... Dale, vamos a hablar un poco del programa. Que si se meten en la página concomics.com, ahora vamos a pasar el enlace donde tienen el programa. Pero bueno, a ver, dale. Yo una de las cosas que mencionaría como un destaque de la Concomics, digamos, es que una de las primeras convenciones que le da lugar a la gente que le gusta el K-pop, por ejemplo, que es algo que nosotros venimos hablando, creo que es el primer programa que ha hablado de eso ever. Ahí va. Pues venimos hablando desde el 2009-2010 de ese tema y ahora tipo el año pasado recién se le empezó a dar más lugar a la gente y o sea que es fan y que forman también grupos de baile de canciones y de hecho la Concomisa es la primera convención que tiene un concurso de los grupos de baile que arman los fans de los dance group, que lo hizo el año pasado y este año creo que no sé si no lo hizo algún evento más. Pero la Concomics fue el primero que trajo el concurso este. Se ha visto hacer bailecito en otros eventos. No sí, sé se si... ha visto bailecito en el Freakout, por ejemplo, pero no como concurso. Ese es el término técnico, bailecito. Bailecito. No, ese es el término técnico para el ignorante. Ah, para el ignorante. Se han visto grupos de baile en el Freakout, pero no como concurso. Y en la Concomics sí es desde el año pasado como concurso. Y en los otros eventos en realidad no tengo muy claro si este año no habrán hecho un concurso también de grupos de baile. Pero es un destaque. Uh-huh. Y además de eso en realidad creo que tienen también una presentación de uno de los grupos de baile aparte del concurso. Ahí va. No sé si no... Bueno, pero o sea también otra cosa que podemos decir, ¿no? Obviamente hay un... como compartimos en el muro del programa van a haber un horario, digo, un esquema de horarios que parte en el escenario principal... donde ya están incluidas también, como estábamos mencionando, las presentaciones de la cosplayer Riddle, la presentación de Jason Font, la presentación de Lalo Garza, el concierto de César Franco, concurso de karaoke, el concurso de mejor dance group. Hay solamente el sábado. Concurso de karaoke ya es un clásico de todas las convenciones. Ahí va. Donde también la gente sufre un poco a veces. Bueno, pero... por eso. Otra cosa, el evento es de 12 a 19, si no me equivoco. Tanto sábado como domingo. Sábado, arranca domingo, a las 12, termina a las 19. En el final del sábado va a ser con el concurso del mejor dance group. Y en el final del domingo, como siempre, como todo evento, cierran con el mejor cosplay. Con el mejor cosplay, perdón. También va a haber el concurso de cosplay infantil. Eso el domingo. Y también el domingo también se va a repetirle la presentación de la cosplayer. La presentación de los invitados se repite. Se repiten todos los invitados y digamos que el sábado sería, en cuanto a concursos, karaoke y dance group. Y una presentación de un grupo de baile. Y el domingo más o menos está más centrado en todo en el cosplay. Uh-huh. También hay, o sea, tiene. Por el Facebook nos dicen que el año pasado se hizo un video del Gangnam Style. En la Concomic. Vamos a seguir. Lo que le está. Bueno, como estábamos mencionando, más o menos es eso. Los horarios, si se fijan en el programa, son los horarios del escenario principal. Uh-huh. Después también va a haber un festival asiático de cine de horror, cosa que muchos fanáticos del cine de horror asiático van a estar muy. O sea, se hace festivales hay en casi todo el horario del. Uh-huh. De la que dura el evento, ahí va a estar alguna película proyectándose, cosa que. Ahí va, el sábado van a tener The Maid, Haunted Apartments, Los Home y The Cat. Y el domingo tienen White, Tokyo Night, Fobia y Don't Click. En ese orden las van a pasar. Ahí va. O sea, empiezan las películas a las 13 horas. Tenés una que empieza a las 13 horas, una a las 15, una a las 16 y una a las 17:30. Tanto sábado como domingo. Ah, una aclaración, esa área, la del cine asiático de terror, es para mayores de 13 años. Cosa que es totalmente lógica, porque no queremos después tener ningún niño molestando a su padre. No, sí, por favor. ni privado de sueño durante un mes más o menos. Exactamente. Después, por ejemplo, también hay un área gamer. O sea, los lugares comunes de casi todos los eventos. Seguramente haya mesas de rol, haya mesas para jugar cartas. Ajá. O de diferentes juegos de mesa. Ahí va, sí. También está acá separado en el programa, también está aparentemente la parte del TCG, del juego de cartas, va a estar separada del área gamer. En el área gamer seguramente va a haber tanto consola de 360, PlayStation 3, Injustice, no sé, Naruto, los típicos juegos que se juegan en los eventos para darse un rato de piñas y patadas, de bomba. Hay torneo también. Va a haber torneo seguramente también. Y después, bueno, en el área del Trading Card Game se va a jugar tanto el juego de cartas de Pokémon, como el juego de cartas de Yugi, como el juego de cartas de Magic. Los clásicos de juego de cartas. De 11 a 12 arrancan las inscripciones, tanto sábado como domingo. Y de 12 a 18:30 son los torneos. Tremendo, te iba a decir, tenés que estar todo el día ahí. Uh-huh. Si estás participando en torneos. Sí, sí. Y bueno, después por aclarar, también van a ver en el programa, mismo lo dice, se pueden fijar que se permite hacer toma de video y fotografías durante los conciertos, conferencias, actividades, pero no, está, obviamente es un programa sujeto a cambios sin previo aviso. Todas las actividades de artistas están confirmadas hasta el momento, pero están sujetos a acontecimientos divinos o a causa de fuerza mayor, no sé, un trueno o algo así. Divinos. Divinos, como puede ser la voz, la dulce voz de César Franco cantando ese opening de Digimon, ¿no? Vos sabés que mucha gente va a agitar con eso. Mucha gente va a agitar, eso es lo más interesante. Bueno, vean, si llegan a ver una pelada agitando en primera fila, ya sabemos de quién es. Agitando a cara de pichicho. Y bueno. ¿Qué nos queda por revisar de esta con cómics? ¿Qué nos queda por revisar rápidamente? Ya como mencionamos al comienzo del programa, no vamos a hablar de la temática cosplay porque se cerró. Ya está cerrada las bases y no sentimos expertos en la materia, por lo menos. No. Además, la gente que ha transitado algunos eventos ya sabe más o menos cómo es los concursos de cosplay. Bueno, y rápidamente, para ojalá haya buenos cosplay. Yo supongo que este será el evento que haya en el que haya mejores por ser de nivel internacional. Uh-huh. Bueno, pero rápidamente para decir, en apoyo a todas las familias, los niños menores de 120 centímetros, o sea, 1,20 m, entran gratis, acompañados de sus padres o hermanos que hayan pagado el boleto, o sea, la entrada. Y como repetimos, no habrá ventas de boletos de un solo día y no habrá ventas de boletos durante el evento. Eso, en ese sentido, es tipo, no sé si está muy bueno. Porque acá hay mucha gente que se juega a ir solo un día o comprar la entrada ahí. Sí, sí, sí. O sea, yo era partidario de ir un día, siempre fui partidario de ir un día. Sí, ir un día solo, porque capaz que no tenés todo el fin de semana para gastarte en eso y gastarte 380 pesos en. Que es lo que estaba costando el pase VIP, que era el único que estaban vendiendo. Mm. En ir un solo día, la verdad que a veces duele un poco al bolsillo. O sea, yo entiendo que la gente de la organización tenga que tener un dinero, o sea, digamos, en el bolsillo como para que el evento le sea redituable y no perder dinero. Pero acá rinde mucho el compro la entrada un día solo y compro la entrada a la puerta. Bueno, también. Yo se los tiro como para que lo empiecen a considerar. También una cosa que nos olvidamos mencionar, parte de los invitados, va a estar el equipo de Wacom con sus tablets para mostrar ciertos cosas de efectos gráficos, ¿no? Y también dibujos en tablet, diseño gráfico, Sarasa. Sí. Y también al inicio del evento van a haber dos bandas tocando. Cigarettes Cobra y Akira. Tanto sábado como domingo también. Que son bandas de acá, supongo. Sí, supongo. Te pregunto porque desconozco. No lo tengo muy claro. Ahí va. Creo que sí. Pero. No, dice banda uruguaya de Anime Music, las dos. Así que. Son de acá, me imagino. Aguante la música. Creo que Akira la había escuchado nombrar en algún lado. Pero no tengo en la mente habernos escuchado tocar. Ahí va, acá también por mensaje nos dicen que el Freakout este año también hizo concurso de coreografía. Bueno, está. Sí, este año sí. Pero digo, yo lo que estaba diciendo en ese sentido era, el año pasado, en la Concomics fue el primer curso de coreografías o de baile, de grupos de baile que hubo. Pero bueno, más o menos. En resumidas palabras y con la típica morsa que caracteriza a este programa cuando tenemos que resumir un tema, es más o menos esto lo que le podemos comentar del evento. Ojalá, como siempre, a los que vayan, les deseamos que lo pasen bárbaro, que saquen muchas fotos, que después si las quieren compartir, estamos... Nos encantaría ver sus fotos. Si se sacan una foto nos con la cosplayer. Nos encantaría ver sus fotos. Si sacan una foto con la cosplayer, compártanla. Seguramente hagamos después algún programa, contando... cómo fue este evento o tal vez podamos tener alguna entrevista con algunos de los invitados. Yo creo que, me animo a decir que algo va a haber. Algo va a haber. También, ya les venimos diciendo a los que vayan, si tienen ganas de llamar ese día, lo vamos a anunciar antes y nos pueden contar cuál fue su experiencia en el evento. Exacto. ¿Qué recomendaciones tienen para la organización, por ejemplo, ¿no? Sí, eso estaría muy bien. Estaría bueno. Poder generar un espacio de diálogo, capaz. Bueno, y a lo que vamos es que a los que, como Diego Varela, que es un fanático de Jason Fond, ojalá que disfruten de cruzarse con el Red Ranger de Fuerza del Tiempo, canten con César Franco, graben a Lalo García haciendo la voz de Krillin, y sáquense una foto con la cosplayer Riddle. No sé, más que nada, simplemente decirles eso. Disfruten. Y vamos a irnos a una pequeña pausa y volvemos desde Detroit. Con Robocop. Si te parece, en esa pequeña pausa, sí. ¿Por qué no escuchamos nuevamente este opening de Digimon? Yo creo que sí. Para escuchar la dulce voz de César Franco rockeando y contándonos cómo podemos soñar. Me parece. Excelente. Conan mató a 32 personas antes de llegar a los 11 años? My God, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, packing and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the Bueno. Muy bien, bueno, desde Detroit ahora. Exacto, estábamos escuchando parte de la banda sonora de la película Robocop. Bueno, que va a ser materia de nuestra reseña, ¿verdad? Robocop, esa película, ese clásico de la ciencia ficción del año 1987, dirigido por Paul Verhoeven, ¿no? Hombre que por la colectividad friki, los fanáticos de los cómics y las películas. Y Batman fue odiado por su conexión con el amigo Schumacher. ¡Oh! Los dos son bastante buenos amigos. Pero bueno, Verhoeven es un director bastante interesante. Dirigió esta película como su entrada al cine en Estados Unidos. El loco es holandés. Venía de hacer películas bastante bien recibidas por la crítica en Europa. Y bueno, y agarró viaje con esta película. ¿Qué les parece si antes de entrar en los detalles nos hacemos un repasito por lo que fue el trailer que escuchó la gente en ese medio lejano 1987 cuando sabía que se iba a venir la película Robocop? Me parece bien. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine. All Detroit has a cancer. Cancer is crime. Let the woman go. You are under arrest. You better back up, pal. Your move, creep. What are your prime directives? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. What is this shit? Anything you say may be used against you. He's a cyborg, you idiot. Every word you said. You're dead. We killed you. His memory's admissible as evidence. You're gonna have to kill it. Get in the car, for God's sake! RoboCop, the future. future of law enforcement. Bueno, ahí estamos. Lo que era el tráiler. Exacto, sí, estábamos escuchando el tráiler de la película Robocop. Bueno, démonos una vuelta por Robocop. Primero, como les decía antes, siendo un clásico, la verdad no sé si amerita mucho detenernos demasiado en lo que es la sinopsis, por no decirle trama, en lo que son los distintos actores y demás. Capaz que para el que no se acuerda demasiado, bueno, como ya dijimos, Robocop salió en 1987, fue dirigida por Paul Verhoeven, director holandés, que en su momento no era muy conocido, pero bueno, esta película le abrió las puertas de Hollywood. Y bueno, entre los actores están Peter Weller en el papel de Alex Murphy y Robocop al mismo tiempo. El policía Alex J. Murphy. Exacto. Nancy Allen, Dan O'Herlith, Kurtwood Smith, que lo conocerán en esta película como Clarence Boddicker, el sádico criminal, pero también lo conocen como el padre en That 70's Show. Y como el Miguel Ferrer, que hace de Bob Morton. Y bueno, la película ya. Hagamos un paseíto bien rápido por la trama. Se trata, según en palabras del propio Peter Weller, que años después se distanció bastante de la película. Después de que salió, no hizo demasiado comentario sobre ella. Pero hoy en día, cuando le preguntan, el loco dice cosas bastante jugosas. En una entrevista inédita. Que se filtró por ahí por YouTube. Le hicieron una de esos adelantos, viste, de la película. Y el loco explicó la sinopsis así. Dijo que la película se trata de un average Joe, o sea, un tipo común y corriente, que por vicisitudes del destino, termina medio muerto. Bueno, y ahí entra una corporación que encontró una manera de mantenerlo con vida, que es convirtiéndolo en medio robot. Y bueno, y algo de este hombre quedó en la máquina. Y bueno, la película es como una lucha por tratar de buscarlo. Omnicor. Claro, OCP, Omni Consumer Products. El 25 de diciembre en este país se estrenó. En 1987, el 25 de diciembre. Anda llevando. Una película de categoría R. Sí. En Estados Unidos, acá seguramente sí, también. Sí, tuvo muchos problemas por el tema de la violencia, lo vamos a hablar ahora. Pero bueno, más o menos ese es lo que hace falta de saber, ¿no? Vayamos a lo jugoso que es el análisis de la película en sí. La película, como fue dirigida por el amigo Paul Verhoeven, tiene claras connotaciones al cristianismo. De hecho, Paul Verhoeven, entrevistado, dijo explícitamente que él lo que quería crear en Alex Murphy, policía bueno, era una figura similar a la de Cristo, ¿no? Alex Murphy lo vemos en un principio de la película como un policía bueno, un policía bueno en una ciudad de gente mala, ¿no? Que se dedica a proteger a los inocentes. Un padre bueno en una ciudad donde aparentemente los valores ya no son los mismos. Sí, nos mostraron a Detroit como una ciudad de decadencia. Bueno, hace un poquito que suscitó risas el tema, porque viste que la ciudad de Detroit hoy en día se declaró en bancarrota por el tema del déficit que tiene. Y bueno, la gente hizo muchas comparaciones con lo que planteaba Robocop en su época, ¿verdad? En fin, como te decía, Paul Verhoeven intentó crear una figura similar a la de Cristo en Alex Murphy, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tiene una ejecución horrible, es atrapado por un grupo de criminales que lo descubren y al ver que es un policía deciden torturarlo. Clarence Boddicker, el personaje de Malo Maloso, Smith, es el malo maloso, efectivamente le dice a Alex Murphy, es un tipo muy... Clarence Boddicker es como la encarnación del mal, si se quiere, ¿no? El loco medio como que riéndose le dice, a los policías no me quieren y yo no los quiero a ellos. Y agarra y juega con él mientras le pega algunos tiros. Hay una escena de violencia muy dura en la cual a un escopetazo a bocajarro le arranca un brazo. Lo torturan hasta la muerte. Sí, es una escena muy dura y en parte eso es lo que llevó a lo que decías vos, Nico, que la película tuviera un rating justamente para adultos por violencia extrema. Como dijimos, una clasificación R o si no, clasificación de mayores de 18. Bueno, salvo en España, que por ejemplo tuvo una clasificación de mayores de 13 años, pero más o menos generalizando para mayores de 18 años por... Sí. Desmembramientos, balaceras y muchas cosas más. Acá no, nos comenta Mauricio Pereira, dice, es la mejor ejecución del cine que vi en mi vida. Y O sea, es cierto que esta ejecución es muy brutal, es muy explícita, y justamente por eso nos trae el shock ese similar a la situación de Cristo, ¿no? O sea, como gente criada en una sociedad de cristianos en Occidente, o en todo caso, bueno, de gente que puede ser atea, pero en mal o bien convivimos con ese legado del cristianismo. Igual, o sea, más allá de la creencia que vos tengas o no. Claro, la cultura está ahí. Está. La cultura está ahí sin duda, y bueno, nos han enseñado a ver que el padecimiento de Cristo crucificado es como el peor de los dolores posibles. Y justamente me parece que esta película no es una violencia gratuita. O sea, la ejecución esta brutal no es otro ejemplo de una película de acción que se le fue de las manos una escena para llamar la atención. No, está ahí bien colocada la violencia justamente para que vos veas el padecimiento que tuvo que sufrir esta persona. No andan con chiquitas. Exacto, no andan con chiquitas. No me sale el nombre. Bodycar. Clarence Bodycar. No anda con chiquitas. Encontraron un policía. Vos sos uno de los que no nos quiere... Nos quiere... molestar, por decirlo de cierto modo. Exacto. Como dijiste, desmembramiento de brazo y Bodycar lo termina ejecutando con un balazo en la cabeza. Claro. Y como te digo, juegan con él, ¿no? Le hacen chistes y similares, no muy distinto a la situación nuevamente de Cristo. Bueno, queda muerto nuestro... Alex Murphy. Nuestro amigo Alex Murphy. Pero los ejecutivos de OCP, de Omni Consumer Products, tienen otras ideas. Vamos a ver que esta empresa representa los peores valores del yuppismo de los 80s. La película es una gran sátira de muchas cosas de la década de los 80s. Sí, toma muchos conceptos, claro, de esa época. Del reaganismo, ¿no? De la política impulsada por el gobierno, ¿no? De gastemos, aprovechemos que tenemos plata. Todo el capital que tenemos. Gustos. Claro, es un capitalismo rampante. Y bueno, y crean un robot para defender la ciudad que se llama Ed 209. Que es un robot muy interesante en su diseño y en su forma. Los efectos especiales usados para Ed me parece que hoy en día no correrían, pues se verían, digamos, bastante fuera de tono. Pero está muy bien logrado y tiene una escena muy divertida, que es justamente en la que el robot, digamos, tiene la directiva de que cuando ve a alguien con un arma en la mano, darle una advertencia que la tire, y si no, en 20 segundos, neutralizarlo. Pero todos los que vemos la película nos acordamos de la advertencia. Sí, pero es una escena. Claro, es una escena típica. Es una escena que tiene 20 clásica. Segundos para dejar el arma. Claro, y agarra un ejecutivo junior, le dicen que agarra un arma, y bueno, y él suelta el arma, pero el robot no se da cuenta que la soltó y lo sigue amenazando, y cada vez va bajando el tiempo. Y al final lo acribillan horriblemente. Esta escena, pese a su violencia, suscitó mucha risa y mucho humor. Por lo extremo de la situación y lo horrible, claro, de quedar así, viste, atrapado. Ya estamos subiendo una foto de LED 209. Sí, rinde pila. En todo caso, como decíamos, si bien es una situación muy horrible, es muy cómica por otra parte, la película tiene muchas de esas cosas. Cómico por la sátira y por el humor negro, no tanto por chistecitos. Y bueno, y como cuando falla este robot, deciden implementar otro, que sería el proyecto de Bob Morton, ¿no? Que Bob Morton es un ejecutivo joven que dice, bueno, esto no va a correr con la gente, lo que tenemos que hacer es darles una figura humana a la que seguir. Claro. Metamos a un hombre dentro de la máquina. Entonces agarran el cuerpo muerto de Alex Murphy, que es su propiedad, porque la policía en suma trabaja para OCP, ¿no? Son una empresa privada, la policía. Y bueno, y agarran y básicamente le ponen ese cuerpo muerto dentro de una máquina. La película ahí, además de seguir con esas cuestiones del cristianismo, también adquiere otro tono. Yo diría que si tuviera que resumir cuál es el núcleo de Robocop, es este. Dentro de la maquinaria capitalista y del consumo desenfrenado, dentro de la lucha por la inseguridad entre policías y criminales, y incluso dentro de la máquina que los tiempos modernos nos plantea, que nos hace básicamente una barrera entre todos, ¿no? Usamos computadoras para comunicarnos, usamos computadoras para trabajar, usamos computadoras para divertirnos, todo siempre hay como una barrera tecnológica entre las cosas. Dentro de todo eso hay un ser humano y hay un alma humana que es incorruptible. El escritor del guión de Robocop es un hombre que se llama Edward Neumayer. Es un tipo que ha trabajado en algunas cosas de ciencia ficción interesantes como Starship Troopers, también dirigida por Verhoeven más adelante. Y justamente lo que Verhoeven y Neumayer habían hablado antes, según cuentan en entrevistas, es que su idea era esa, demostrar que aunque el cuerpo de Alex Murphy estuviera muerto y digamos, la maquinaria de Robocop, ese robot cibernético, no tuviera pensamientos, algo de el alma humana quedan claro, resquicios. La humanidad todavía está presente dentro de ese acorazado de metal, por decirlo así. Peter Weller opina lo mismo, él cuando le preguntaron justamente por esto, él dice que claro, venía por ahí la mano. Y él dice que una línea que le gusta mucho de la película es cuando Robocop va a su antigua casa, reconoce su antigua casa, se mete, está vacía, sin muebles, no están las fotos de su familia, de su mujer y su hijo, pero él dice, no los veo, pero los siento. Claro. Que suena claro. Él la característica no, que no tendría que tener. Claro. Sentido. No puede enunciar qué es lo que le está faltando, no puede enunciar cuál es la humanidad que ha perdido, pero sabe que está ahí, la siente, ¿no? Exactamente. Peter Weller, la verdad, hace un trabajo fenomenal como Robocop. Más allá de que los efectos para crear el traje de Robocop son efectos prácticos, no hay CGI, no hay cambio de nada. No, fueron horas y horas de maquillaje. Peter Weller básicamente hacía como 8 horas previas a ponerse a actuar de maquillaje y similares. No era un vestuario fácil, tenía que andar con cuidado, pero el loco también una cosa que hace es practicar mucho esa voz monótona del robot. Una cosa que él cuenta que dice que pasa desapercibido cada tanto es que cuando Robocop no tiene su casco y se ve la cara de Peter Weller, él como que suaviza un poco esa voz y se vuelve un poco más humana. Lo cual es cierto, pero la verdad el loco... Claro, capaz que para tratar de ver los sutiles cambios. La transformación, claro. Seguro. Cuando tiene el casco es la máquina, vamos a decir. Exacto. Y hay que decir que no es fácil para un actor hacer este papel. Porque si te fijas en realidad, Robocop tiene sus movimientos muy constreñidos. O sea, se mueve como un robot, ¿no? Sí. No tiene expresividad en los ojos porque tiene el casco. Le vemos la cara nomás, le vemos la parte de abajo con la boca. Y Peter Weller, la verdad, que tuvo que repuntar esa película con la voz. Y realmente lo hace muy bien y es un actor muy interesante. Peter Weller tiene una carrera muy... que vale la pena investigar. Tienen cosas como, por ejemplo, la adaptación al cine de Almuerzo del Desnudo. Pero el loco, más adelante en su carrera, decidió abandonar la actuación y sacó una licenciatura en arte. En historia del arte. Mira. Lo cual me parece a mí de lo más interesante y justamente. Yo te iba a mencionar que en lo último que lo pueden ver a Weller es en Star Trek, en la última Star Trek. Sí, aparece en la última Star Trek, correcto. Miembro de la flota estelar. También ha dirigido cosas. Pero bueno, él a través de este estudio de historia del arte. Era la voz de Bruce Wayne en Batman. También, en la película animada. Batman The Dark Knight Returns. En Batman The Dark Knight Returns. Él lo que decía era que, bueno, si vos analizás. Se compara todo esto con la figura de Cristo, si es cierto, pero él cree que también hay un tema muy, muy mitológico con respecto a esto. Hay algunos críticos que me parece a mí que han hecho una observación muy, muy sagaz de Robocop, y es la siguiente, que en parte te muestra cómo el hombre común no alcanza para ser héroe. O sea, Alex Murphy es un buen policía y es un buen padre de familia, y podría llegar a ser un modelo a seguir para nosotros. Pero no es un héroe, no es el héroe de la película. Para eso falta otro elemento. Claro, precisa falta un complemento para llegar a ese estatus, es lo que querés decir. Exacto. Y si te fijas, en realidad esto pasa en las películas de acción. Los héroes de las películas de acción son, en esencia, superhumanos. Incluso aunque no lo sean en los hechos, lo son en la práctica porque sobreviven balazos de onda y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y esto te demuestra lo mismo. Que el hombre común, ese Alex Murphy, no bastaba para dar la talla de un héroe. Se necesitaba un cascarón que lo hiciera más poderoso, que es el caso de Robocop. Esa me parece una observación, la verdad, muy, muy interesante. Hay otras también para hacer. Con el tema este de perder la humanidad y demás, hay una buena historia de venganza y de acción. Que es que, bueno, Robocop va a empezar a darse cuenta de cómo murió, a tener como una especie de flashbacks de su horrible muerte. Fragmentos, sí. Claro, y va a decidir rastrear a la gente que lo mató. Y a medida que va rastreando, va a encontrar que, bueno, Clarence Boddicker y su grupo en realidad trabajan para OSP. OSP tiene, por un lado, al amigo Bob Morton, que es el creador de Robocop, y luego tiene otro personaje que se llama Dick Jones. Dick Jones es un personaje nefasto, es el número 2 de OCP, y representa todo lo peor del capitalismo desenfrenado. Es un hombre sin ningún tipo de escrúpulos que con tal de vender su producto va a hacer lo que sea. Sí. Y en este caso enlistó a Clarence Boddicker justamente para que haga la ciudad insegura y para que justamente la ciudad necesite a OCP para estar segura. No, para tomar provecho. Exactamente. Y bueno, y entre otras cosas, se va a producir un conflicto, porque Robocop se va a dar cuenta que en su programación tiene digamos, tienen sus directivas primarias, que son justamente proteger al inocente, etcétera, muy, etcétera, muy etcétera. Asimov también. Y hay una escondida que es que no puede actuar contra los ejecutivos de OCP. Claro, hay un, y eso es lo que le genera problemas. Un firewall que te dice, los ejecutivos de OCP están no fuera de tu alcance. No se tocan. Exactamente. Y eso es interesante porque evidencia justamente lo que hablamos antes, ¿no? Cómo la película te muestra, digamos, lo peor, las peores restricciones del sistema. Por un lado, del sistema económico. Robocop no deja de ser un asalariado más que se murió y utilizaron su cuerpo para algo, ¿no? Él ni siquiera es dueño de su propio cuerpo ni de su propio. No, por supuesto, lo usaron para. De hecho, le explican en la Robocop en algún momento en que empieza a tener sus dudas que él es un producto. ¿No? Es un producto de OCP y puede ser descontinuado si OCP le parece. Y por otro lado, en el sistema burocrático, ¿verdad? OCP es una empresa, para llegar al número 2 es tremendo. De hecho, hay un subplot, no una subtrama, de la interna de OCP que está muy interesante. Bob Morton es un ejecutivo joven con una idea muy interesante, y Dick Jones es el ejecutivo viejo, con el ED 209 que falló. Claro. Y obviamente entran en conflicto. Bob Morton quiere alcanzar el lugar de Dick Jones. Y Dick Jones es, como le dicen por ahí, es un tiburón y no va a dejarlo y va a recurrir a cualquier medio para evitar que Bob Morton ascienda. Claro, yo sé, la antigüedad, todo. Exactamente. Las cosas que se pueden dar en un trabajo de oficina. Sí, totalmente. En fin, como te decía, tiene muchas vueltas. Hay una escena muy interesante en la que Robocop camina por un lugar donde está lleno de agua y se da una ilusión como que, digamos, estuviera caminando sobre el agua, que también añade al tema del cristianismo. Y yo anduve mirando por acá y hubo gente, por ejemplo, que hay una de las escenas de la película que también le buscó como la vuelta religiosa. Y es esta. En un momento Robocop enfrenta a Dick Jones con las pruebas de que él está trabajando para los criminales, está vendiendo productos de OCP por atrás de los demás. Y Dick Jones agarra a unos inocentes y los amenaza. Y Robocop no puede arrestar a Dick Jones y no puede hacer nada contra él justamente por esta directiva oculta. Sin embargo, en esta escena está presente también el viejo, The Old Man, el dueño de OCP, que agarra y ve eso y Dick Jones lo toma por rehén al viejo y Robocop no puede hacer nada. Y hay una escena brillante en la que justamente, no creo que estar quemando nada porque ya la mayoría la debe haber visto esta película, pero que bueno, que justamente el viejo le dice, Dick, estás despedido. Y ahí cuando deja de ser un empleado de OCP, Robocop arremete contra Dick Jones. Seguro. Y lo tira por una ventana. A balazos lo tira por una ventana y él cae por la ventana. Y hay críticos que han justamente hecho un paralelismo entre la figura, por un lado, de Dios como el jefe, como el dueño de la compañía, de Robocop como Jesucristo y de Dick Jones como el diablo. Justamente el diablo, este Lucifer si se quiere, se revela contra su creador, ¿no? Contra el viejo. Y bueno, y ahí entra Robocop justamente a interceder por él. Le han dado esa vuelta. Paul Verhoeven dice que en el momento no pensó en eso, pero que es interesante el análisis. Después hay, como te digo, hay otra gente que ha hecho distintas, distintas interpretaciones. Se habla mucho del tema de la identidad en Robocop, por ejemplo. Se habla mucho del tema de la identidad doble del policía, lo cual es interesante. La película era una gran crítica a muchas cosas de los 80s. Entre otras cosas, las actitudes de la policía frente a la sociedad civil. Y se habla justamente de cómo Robocop, para ser el policía perfecto que la gente quiere, se deshumaniza. Porque Alex Murphy es un policía humano. También lo es su compañera, que va a reconocer en ese Robocop a su viejo amigo Alex Murphy y va a intentar sacar esa humanidad que hay adentro de él, ¿no? La va a sacar a flote. Pero justamente, como te digo, ese policía sin alma, que es pura objetividad y puro cumplimiento de la ley, ¿no? Que te amenaza, que tiene todas las directivas claras. Sí, frívolo, calculado. Exacto. Se ha hablado mucho justamente sobre como crítica al aparato policial, ¿no? Cómo el aparato policial se ha deshumanizado. Y se han vuelto así, fríos. Y se ha vuelto casi como robots, ¿verdad? Robots. Se han hablado de muchos temas. Hay una cosa interesante de cómo se trata la película, que como ya hablábamos tiene mucho humor, que son esos pequeños sketches televisivos. En Starship Troopers lo vamos a ver también, ¿no? Esa otra película de ciencia ficción de Paul Verhoeven y del escritor Neumeier. Que bueno, que te muestran como pequeños reclames de cosas. Y te van como asentando cuál es la sociedad de Detroit con estos reclames. Por ejemplo, hay un reclame que es de un factor no sé cuántos miles que te deja la piel azul, pero es para poder salir al sol. Porque el sol ya tiene un factor tan alto de cáncer que la gente no puede salir sin ningún coso. Después hay otro que es un juego de mesa que se llama Nukem, que es un juego de mesa de estilo War, donde tu objetivo es hacer un bombardeo nuclear masivo sobre el territorio del otro jugador. Después hay como un programa gracioso que es de un tipo totalmente desagradable que pasa gritando a la cámara que compraría eso por un dólar. O sea, son como pequeñas fotografías de cómo es la sociedad en la que está inmerso nuestro personaje y bueno, los demás personajes de reparto. Que son muy humorísticas y están interesantes. Y son como pequeñas críticas a cosas muy separadas, ¿no? Por un lado, el tema de la sociedad, lo que se ha llegado a llamar hoy en círculos académicos como la sociedad del entretenimiento. Que es básicamente una sociedad que, digamos, está obsesionada a tal punto por el entretenimiento que ya no le interesa tener pensamiento crítico ni le interesa analizar las cuestiones de fondo. Es una sociedad que vive justamente para divertirse. Me acuerdo, por ejemplo, de aquel académico que se había sacado el libro, que era Reír hasta morir, ¿no? Que se trataba justamente de esto, de cómo se usa el entretenimiento como objeto de separación de nosotros como individuos de la realidad más dura, ¿no? Uh-huh. Eso para mí me parece por demás interesante. En fin, hay muchas interpretaciones que se puede dar de Robocop. Yo creo que esta película se ha vuelto un clásico justamente por esto. Para mí, mi definición de clásico es que vos puedan pasar 10 años, lo mires y realmente toque algo. O sea, que no pase desapercibido, que haya algo que sea como inmanente para todas las cuestiones humanas, ¿no? Yo qué sé, si vos lees El Quijote hoy en día, más allá de que está ambientado en una época particular y tiene códigos muy particulares y te habla de cosas que capaz que no te conectas mucho, como el tema de las novelas de caballería o los valores de esa época, sí en su esencia tiene algo con lo que te conectás, que son muchos temas varios, ¿no? La lucha entre valores de los valores antiguos y los valores nuevos. La lucha de un hombre por definir su destino más allá de lo que la sociedad considere como locura o cordura. No, tiene como esos temas como básicos del ser humano. Y bueno, en el caso de Robocop es ese, cómo nosotros como humanos tememos deshumanizarnos frente a las distintas cosas de la sociedad. Ya sea el capitalismo, ya sea el tema del aparato policial, etc. Por eso me parece que es un clásico de la película. Y lo que te está diciendo es lo siguiente. Esta película llegó a ser un clásico, pero tuvo secuelas. Tuvo serie animada. La popularidad de la película fue grande, pero sí, tuvo una continuación en las películas. También, sí. Y un marketing de figuras de juguetes. Exacto. Personalmente, crecí con los juguetes de Robocop. Yo también, sí. Y porque agradezco que tuve esa chance, porque la verdad que eran fenomenales. Los juguetes de Robocop eran... Esta película para mí destaca porque tiene el honor de ser, por un lado, un peliculón tremendo, muy profundo, muy interesante, pero a la vez que fue un éxito de taquilla y muy marketineable, ¿no? Sí, lo cual normalmente no va de la mano, ¿viste? No, sí. La verdad fue que se la jugaron. Y bueno, vieron que se viene el remake ahora. Que sí, que compartimos el... Promete ser muy distinto a la película. Sí, tiene una mano humana. Sí. Va a mostrar más esa humanidad que tiene Alex Murphy, ¿no? Una cosa que dijo Peter Weller cuando le preguntaron por el remake, que yo me suscribo totalmente, es ¿qué me importa? El loco dijo, pero le preguntaron, ¿viste que van a hacer un remake? Y dice, ¿a mí qué me importa? Y dice, vienen intentando hacer un remake de Robocop desde hace 10 años. Si ahora lo saca, bien por ellos. A mí me da igual. Y no creo que esta película vaya a captar la humanidad y el dilema moral que capturó la película original. Y a mí me parece complicado eso. También hay como pequeñas claves de cosas. La ciencia ficción en general es como muy distinta porque uno tiene que vaticinar lo que se viene, ¿no? los científicos no inventan las cosas de la nada, también están en contacto con la cultura que vivimos todos nosotros. Sí, Robocop inventó muchas cosas. Por ejemplo, inventó el sistema ese de Robocop, de cómo leía sus archivos, que le salía como una especie de espina desde el brazo. Se conectaba en un servidor. Y así como eso, se inventó otras cosas más. Si vemos el trailer de la nueva Robocop, a priori no hay invento de nada. Hay como un auto volador, una cosa así, pero no hay mucho invento de nada, no hay mucha invención. No, esto es como todo remake. Tomar lo que se vio y adaptarlo más o menos a los tiempos que vivimos. Exacto, yo no sé si realmente podrán capturar la esencia de este Robocop. Y realmente no me interesa, yo estoy contento con la Robocop original. No, bueno, pero está, nosotros que tuvimos el placer de verlas, les tenemos tremendo cariño. Obviamente es una saga que yo personalmente me gusta mucho y creo que está bárbara como es. Che, totalmente cierto. Pero bueno, podríamos hablar mucho de Robocop, pero lamentablemente el tiempo es limitado. Sí, Sin embargo, sabemos que Diego tenía ganas de hacer algún comentario sobre Robocop. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, Diego. ¿Tu comentario sobre Robocop? No, brevemente. Más que sobre Robocop, sobre la banda sonora, ¿no? Y la verdad, yo hubiera sido el director, lo hubiera despedido al que hizo la banda sonora, porque siendo un clásico del cine, es una banda sonora que absolutamente nadie recuerda, que no tiene ninguna melodía que todos digamos, eso es Robocop. Para mí tiene una que es la de pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Ajá. Tiene, para mí tiene esa. Entonces si esto es, la culpa es tuya porque no nos pasaste el no le pasé esa, sí. Igual, ojo, yo hay una cosa interesante. En un documental de estos de Blaxploitation, me acuerdo que Quentin Tarantino hablaba del tema de Shaft, ¿no? Que es muy conocido, creo que todos conocemos el tema de Shaft. Pero una cosa que él comenta es que estuvo muy mal utilizado el tema de Shaft. Aparece una vez en la película cuando Shaft está saliendo de un tren subterráneo. Yo creo que podemos decir que la banda sonora no está en los momentos justos o correctos, si se quiere, ¿no? Pero no, yo creo que yo la banco la banda sonora de Robocop. Tiene un tema que es conocido, lo demás no tanto, ¿verdad? Uh-huh. En fin. Como les digo, la película da para mucho análisis, es muy interesante, el tiempo es acotado. El tiempo es tirano. Claro, el tiempo es tirano. Pero bueno, como les digo, a priori es una película que siendo una película de acción y ciencia ficción, es muy profunda, es muy interesante, pero además es muy divertida como una película de acción, como un thriller. La verdad, rinde pila y si ya la, probablemente ya la hayan visto, ¿no? Pero si la vieron hace un tiempo, los invito a que la vuelvan a ver y que comparen. Comparen alguna cosa, porque dentro de todo las películas de ciencia ficción buscan, primero, hablar sobre la sociedad en la que están hechas, ¿no? Esta película está hablando de la sociedad de los 80, que es en la década en la que sale, pero por otro lado adelantan otras cosas. Comparemos algunas otras cosas. Yo qué sé, a raíz de, por ejemplo, todo este tema que salió ahora en Uruguay sobre las infiltraciones policiales y demás. Comparemos el policía ese sin alma a esto. Comparemos esa OCP, ¿no? Ese producto omniconsumidor y su capitalismo salvaje. Con Antel. No sé si con Antel, pero comparémoslo, por ejemplo, con cosas como Google, ¿no? O como Facebook o similares. Y pensemos cómo, por ejemplo, hoy en día hubo una época en que nosotros nos mandábamos correo a través de cartas y ¿cómo es esto? Y correos del gobierno. Hoy en día el correo del gobierno no es de Google porque no se vende, pero si se vendiera ya sería hace rato. Porque ya nos mandamos cosas todos por ahí. Lo mismo con FedEx y similares. No sé, la película tiene mucho de analizar y como les digo, véanla de vuelta y compárenla, rinden mucho. Y si están emocionados o no por el remake, fuera como fuera, denle bola a esta película que realmente lo merece. Y bueno, después iremos al remake y veremos qué tal está y demás. Dudo que capture la humanidad que aparece en la primera, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Bueno, rápidamente nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con el segmento de K-Pop de la mano de Ali. Exacto. La Real Academia Española define convergencia como acción y efecto de convergir. ¿No te queda claro? La radio ya es más que audio. Segundo encuentro de radio universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, en tiempos de convergencia. Directores de radio universitaria, profesionales y estudiantes de comunicación social, periodismo y demás disciplinas sociales que pertenezcan a instituciones de educación superior de la región podrán participar de conferencias, paneles, talleres, ponencias académicas y el concurso para jóvenes comunicadores del 2 al 4 de octubre de 2013. En la Pontificia Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Mayor información www.rulac.org. La Jaula, los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a la jaula, donde la música libera. Hola, somos Luciana Ferrari y Roberto García, estudiantes de la Escuela Universitaria de Música. Los jueves de octubre te invitamos a las entrevistas musicadas, un ciclo de Fonoplatea con músicos de nuestro medio, tu participación y la retransmisión de Uniradio. La Escuela Universitaria de Música y Uniradio proponen tu encuentro con la música, el artista y la radio, recuperando un espacio de comunicación. En una tarde del 50 y pico, dijo mi viejo que me dijo un día. Jueves 10 de octubre, Esteban Klisich y Eduardo Toto Méndez. Jueves 17 de octubre, Freddy Pérez y Diego Azar. Jueves 24 de octubre, Jorge Risi. Jueves 31 de octubre, Andrés Bedó y El Conversatorio. Auditorio del edificio Facultad de Artes. Jueves de octubre, 20 horas. Avenida 18 de Julio, 1772. Entrada libre y gratuita. Organiza Escuela Universitaria de Música. Apoyan Uniradio, la primera radio universitaria, y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Universidad de la República. Estamos en contacto con Walter Audifred. Tengo la desgracia de traidores y alcahuetes. Y todavía sale a alcahuetear, a llevar una carta firmada por él a la Asociación Uruguay de Fútbol, que yo era agente FIFA y no podía hacer un gerenciamiento. ¿Es antirreglamentario eso? Puede ser antirreglamentario, pero ¿qué vamos a hablar de reglamento o no reglamento? Considero que estoy haciendo una obra social. En cuanto un día saliendo del estadio, cuando descendíamos una energúmeno, me empezaron a insultar. Manga de drogadictos que hay en todos lados, borrachos, ladrones, algunos de ellos. Completos, digamos. Dijo Perón, no es que sea simpatizante, dice, otros verán qué bueno me harán. Bueno, con esta cita, esta frase, lo vamos a despedir, Audifred. Nos ha robado el corazón. Sí. Quiero decirle que nos ha robado el corazón. Escucha Arquero Peligro todos los jueves de 20 a 22 por la Uniradio. Un programa de fútbol, aunque no lo parezca. Forjando el futuro. Universidad de la República. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente 90 millones de dólares. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. Volvió la alegría, volvió el capo. Esta es una canción que se llama Bar Bar Bar, de un grupo que se llama Crayon Pop. Ahí va. No sé si no la pasé la vuelta pasada. No, la vuelta pasada no. No. Lo recuerdo del todo. Pero bueno, en realidad vengo, o sea, puse esta canción porque este grupo ha levantado una polémica en el mundo, digamos. O sea, hubo hasta un artículo de la revista Times del periódico Times acerca de esto, que es la relación entre el K-pop y lo que se llama Ayushi fans. Ayushi. Sí. Vas a tener que explicarme qué es. Tipo, vas a tener que explicarme qué es eso. Los fans del. Yo lo mencioné en el programa pasado. Son fans de K-pop que son hombres mayores de 30 años. Está full. Ayushi quiere decir, tío. Vendría a ser como tío. Y ellos se llaman en inglés Uncle Fans. Acá no hay una traducción clara, pero bueno. Claro. Complicado. Sí, que tal, o sea, que levantó en algunos lugares, no sé, la curiosidad sobre por qué un hombre de más de 30 años querría escuchar K-pop. Sí, que es que para empezar es una música que está muy marketinada hacia un grupo adolescente. Sí. Bueno, es el mismo público de cosas como One Direction. Sí, exacto. El mismo público de cosas como One Direction. Y ahí es cuando tipo. No hay muchos grupos de chicas. Bueno, de Miley Cyrus, ponele. De Miley Cyrus. Ponele. No la actual, sino no la actual, que era sino la que era más joven. O Selena Gomez, alguna de esas de Disney Girls. Claro. Y ahí cuando, o sea, si vos tuvieras un tipo de 50 años yendo a un concierto de Miley Cyrus solo, no sé, te preguntaría qué está haciendo ahí. Capaz. Es complicado. Respuesta. Acá nos pasan una respuesta al tema, pero está, digo. Pedofilia, dicen. Bueno, la respuesta al tema es lo que. La respuesta esa que pasan al tema es lo que en realidad viene generando polémica. Y hay varias gente que empieza a hablar de eso. No quiere decir que todas todos los señores que les guste esto tengan ese tipo de inclinación. Sino que. Capaz que genera un poco de duda, por lo menos. Sobre todo, capaz cuando. Son grupos, son fan de grupos que están marketinados de una forma, digamos, sexy. Porque, por ejemplo, Crayon Pop es un grupo que baila vestidas de deportivo y no, o sea, más capaz que más divertido que incitando a otro tipo de cosas. Sí. Pero claro. De ropa cómoda. Claro, de ropa cómoda, digamos. ¿Y cómo vino esta polémica? O sea, ¿qué opina la gente, por ejemplo, en esos artículos al estilo Times y similares? O sea, ¿qué aplicación le da a la gente? En realidad, la gente opina... Times opina que son todos pedófilos, más o menos, digamos. Times opina que es algo bastante curioso y que hace dudar. No debe haber personas así en este Porque planeta. También no estamos acostumbrados, capaz, en Occidente, que haya... Bueno, capaz que ahora más. Porque, no sé, creo que en los últimos años, como que los prejuicios en cuanto a la música que puede o no puede escuchar una persona mayor, o un hombre, o una mujer, o lo que sea, como que los estamos logrando disolver un poco. Muy lentamente. Muy lentamente. Y muy de a poco. Yo, por ejemplo, esta música, yo soy un tipo netamente prejuicioso, ¿no? Pero si me presentase esta música, o sea, a mí me parecería raro escuchar un tipo de 30 y pico de años que escuche esto. Igualmente, hay gente que lo defiende. De hecho, hay el canal Mnet es una cadena que es coreana en realidad, pero tiene, creo, una sucursal en América. Están haciendo un reality show que se llama Mikey Pop. Donde están llevando, hicieron un casting por internet, hablando de multimedia, medios integrados y cuestiones. Hicieron un casting por internet en el que fans de Estados Unidos decían por qué ellos tenían que ser elegidos para este reality show. Ajá. Que en realidad se basa más o menos en que los fans demuestren su amor por el K-pop, cómo lo integran a sus vidas diarias. O sea, es como, digamos que es casi, lo están tomando como conejillo de indias y diciendo, bueno. A ver, ¿qué está pasando acá? Está y bueno, y de hecho una de las personas que quedó seleccionada es un hombre de 40 años. 40 años. De Nashville. Nashville. Está complicado. Pone el abogado, el señor parece. ¿Y cómo integra el K-pop a su vida? Él en realidad dice que empezó a buscar ese tipo de música para tener algo que escuchar con sus hijos cuando los llevaba a la escuela en el auto. Ajá. Cosa que uno dice, bueno. Está bien, se la quiso jugar... Why not? Se la quiso jugar. Y parece que el señor había estado en Japón, entonces por eso es como que está. Que eso es una otra de las cosas que está, que que en realidad tiene que haber para que de repente una persona de esa edad empiece a interesarse por esa música. Sí, sí. Que es algo que con el compañero acá escribimos una vez una monografía, sí, sí, para una materia de acá sobre el tema. No, una de las hipótesis de esa monografía era, bueno, acá en Occidente que no estamos tan vinculados con ese con la cultura de allá o con la estética que tienen, suponíamos que necesitas ya de haber tenido un acercamiento a la cultura oriental para que te empiecen a gustar esas cosas. Capaz que ahora no es eso cierto de los más adolescentes. Es cierto, porque el shock es fuerte. El shock es fuerte, sí. Hace un par de años, creo que para cualquier grupo etario, digamos, de Occidente, para conocer el K-pop o lo que es, o sea, lo que es eso, tenían que haberse antes visto anime o jugado algún juego que los vinculara a Asia. Claro. Después de haberse conectado con Asia, recién empezaban a descubrir este otro mundo y capaz que hasta les gustaba. Claro. En este momento yo creo que capaz que por la difusión que se le ha estado dando en los últimos años, sobre todo, puede que no sea cierto para los adolescentes, que pueda haber adolescentes que les guste el K-pop, no acá tanto, sino más tal vez en Estados Unidos, que hay una mayor difusión, o en países como Perú, por ejemplo. ¿Quién? Porque que el misterio de Perú, K-pop. El misterio de Perú, Paraguay, esa zona es tipo K-pop y chao. No lo entiendo. Parece que tiene que ver con que pasaban novelas coreanas y chinas y japonesas por la televisión de aire. Bueno, también hay que entender. Entonces, igual, Paraguay no es el caso, pero Perú es un... Por más que nosotros como uruguayos nos sentimos como muy elitistas frente al resto de los países... De Latinoamérica en general, de Latinoamérica en particular. Perú es un país muy grande, y obviamente si acá hay 100 fans de K-pop, allá va a haber muchísimo más. Sí, obvio. Está viendo cada vez más igual acá. Los gurises más chicos... Las personas de menor edad, sí, digamos. Sí, obviamente. Claro, es un movimiento igual que se va a ir renovando con gente, con adolescentes, ¿no? Obvio. Porque, salvo estos casos en particular, como lo que estábamos hablando de lo que serían los Uncle fans, los Ayushi fans. Claro, también hay mucho, ¿cómo decirle? Hay muchos puentes entre esos dos mundos, del pop occidental y el pop de oriente. Hay algunos puentes tendidos, yo que sé, Psy es un ejemplo claro. Psy es un ejemplo claro que firmó un contrato con el productor de Justin. Claro. Por ejemplo, igualmente hubo antecedentes anteriores a Psy, de puentes entre el pop asiático, en realidad coreano en particular, y el pop americano, que fue como Wonder Girls, que es un grupo coreano, hizo una creo que fue la primera capaz de entrada tan clara, y les hizo de teloneras un corseto de los Jonas Brothers. Vayan llevando. Bien marketingado, pero igualmente no tuvieron mucho éxito. Hubo también vínculos anteriores de artistas que trataron de debutar en el medio norteamericano y no lograron ningún éxito tampoco. Claro, hay de todo. Lo que pasa es que como claramente el shock es muy muy importante, pero lo que yo pienso es que Psy denota que, nos hemos curado un poco del espanto original. O sea, una vez que miras el video de Psy y te reís. Psy denota que el mundo cada vez es más uno y que hay menos separación. Exactamente. Digamos. Denota que se ha homogeneizado bastante las cuestiones poperas. Y también otra cosa Otra cosa que lo denota es la cantidad de colaboraciones y cosas así, ¿no? Sí, va, y denota que de acá a un tiempo también la gente capaz que, por lo menos los más jóvenes, van a dejar de decir son todos chinos y van a lograr distinguir. Van a jugársela. En el caso de estos tíos, igual, esos fanáticos tíos, me sigue llamando la atención. O sea, es interesante. Igual, el hombre soltero y grande es muy difícil de descifrar. Sí, es muy difícil. Exactamente, tú lo has dicho. Es muy difícil de descifrar. Yo he estado acompañado a ver una película para jóvenes. Yo tengo 24 años. Tengo 25. Qué horrible. Teniendo 25 años, he estado acompañado durante la tarde a ver una película marketingada para jóvenes. Uh-huh. Y he visto tipo de 40 años, solos. O sea, el hombre sí, solo... Sí, llama la atención. Y vos te preguntás, ¿qué está haciendo acá? O sea, ¿por qué está acá? Es algo que no tiene... O sea, es difícil de descifrar. El flaco que tiene una foto como tipo... Que da a que tiene tipo 50 años y comenta las fotos de Emma Watson en Nine Gag, ¿no? Sí, digamos, sí. O sea, estamos hablando del mismo tipo de hombre. No, no todos son así, capaz. Y en Corea se da un movimiento, o sea que es un movimiento bastante grande. Y hay fan, y hay grupos de chicas que la mayor parte de sus fans son de ese tipo. Sí. Pasó en un momento con un grupo que se llama Secret, porque habían empezado a hacer unas canciones que eran más vinculadas a la música más vieja, más retro, digamos. Surgió que empezaron a tener muchos de este tipo de fans. No todos capaz con buenas intenciones, porque digo, igual uno duda. Claro, ¿no? Pero igual decir que se debe a la atracción hacia las jóvenes es un facilismo. O sea, está. Es un facilismo porque es tipo, es lo mismo que pasa acá, solo que no es tan capaz tan evidente. O sea, a la gente le gustaban las Spice Girls. O sea, y era porque tenían sex appeal, sí, pero también había otras cosas de fondo. Por cómo estaban marketineados y demás. También es cierto que hemos agotado un poco en el pop occidental, me parece a mí, cosas como las Spice Girls o los Backstreet Boys y demás, sí. Y queremos algo distinto. Y el K-pop ofrece eso. Ofrece en el fondo, eso. ¿No? Está ofreciendo algo ofrece distinto. Ofrece eso y ofrece además otro tipo de belleza, otro tipo de consideraciones, en otro sentido, totalmente diferente, ¿no? Obvio. O sea, capaz que en algunas cosas se toca mucho con lo que era el pop occidental, pero también ofrece, no sé, por ejemplo, la imagen esa de frescura inocente, sí. que es tipo, tiene un doble sentido porque es inocente, pero no es inocente a la vez. Claro, está todo mal. O sea, claro, que acá capaz que era, o sea, el pop de por estos lados era un poco más fuerte en ese sentido. Si te marketinaba como sexy, era sexy. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo? El HD. Porque en Corea el HD hace mal. En Corea el HD está siempre mal a la gente. Antes era que era todo 3D y ahora que el HD hace mal. No, el HD, el 3D, todo mezclado. Todo hace mal. Está generando un... Igualmente, o sea, vale aclarar que es como, o sea, que lo que dice Jorge también tiene mucha razón en el sentido de quién es el mayor culpable de esto. Y bueno, las empresas. Porque digo, más allá de todo lo que podamos pensar, quién es que, o sea, la mayor parte de la gente que maneja la industria del entretenimiento son hombres. Obvio. O sea, ¿por qué las marketinan así también? Bueno, Es también siempre tener en cuenta que la mayor parte de los grupos de pop coreano o de pop en general son productos. Obvio, bueno, pero el pop en general tiene eso. Bueno, las Spice Girls eran una línea de ensamblaje. Igual esto es a otro nivel, ¿no? Yo ya he hablado de al nivel que es línea de ensamblaje. Claro, pero estos grupos en Corea. Vamos a decir que el pop en general es línea de ensamblaje. Marketing, bueno, comercialismo. Hay una canción de un comediante de YouTube que se llama Jean La Jolie. Uh-huh. Puede ser que vos capaz que alguna vez hablamos de él, que se llama Pop Song. Si la buscan, o sea, es una joda a esto mismo de lo que estábamos hablando, de cómo se marketina. Exacto. Y ta. En realidad, o sea, fue un repasito cortito porque tuvimos un poquito de tiempo. Pero ta. O sea, les iba a hablar también de otro tipo de fans que es muy interesante analizar, capaz, que se llaman Saseng fans. ¿Qué traducción es eso? Así como me tradujiste el fan tío, ¿qué sería? Sí, esto? Bueno, Saseng fan en realidad es como se le denomina una fan hiper obsesiva. Lo digo en femenino porque en general se da que son más mujeres que hombres. Y sí. Y sí, que llegan a puntos que acá serían totalmente impensados. O sea, ni hasta el fan. O sea, impensados al punto de que hay uno cada tanto, como el tipo que mató a John Lennon, ponele, ¿me entendés? Claro, bueno, pero de qué tiramos un ejemplo de estos fanáticos del pop coreano obsesivos. Chicas jóvenes, que en general el tipo están. Dicen que son más o menos entre, ponele, 13 y 22 años. Bueno, hay una amplia gama, sí. Pero que tienen redes, están organizadas y se van pasando mensajes, por ejemplo, de dónde está el ídolo que ellas quieren ver, y se toman taxis que están especializados para eso. Excelente. Y que les pagan tipo una plata para que estén todo el día girando por Corea persiguiendo a los ídolos que les gustan. Ay, ese fichero, ¿entendés? Lo que sea. Saca humo. Persiguiéndolos al punto de que dejan el colegio porque no tienen tiempo para el colegio porque están todo el día persiguiendo a los ídolos que les gustan, ¿no? Oh, Dios. O sea, fans al punto de que en un momento hubo, por ejemplo, en un grupo que trataron de agregar miembros hace muchos años atrás, que se llama Super Junior, que eran en un principio 13, se agregaron más miembros que no los pudieron agregar porque las fans llegaron a comprar shares, o sea, acciones de la empresa para que no entre. Exacto. Excelente. Ay, bueno, pero eso se puede... A un new level, es totalmente diferente. Ese tipo de fanáticos se puede explayar más en otro más adelante. En otro segmento de deberíamos tener otro. Más adelante contaremos anécdotas de los Assassin fans. Pero ahora los dejé con un poco de Ayushi fans. Bueno, con los Ayushi fans. Y bueno, yo creo que siendo las 23 horas, vamos a ir cerrando el programa Universal. Y después voy a colgar, sí. Vamos a cerrar el programa y voy a colgar después en el Facebook un par de parodias en realidad que se hicieron de la primera canción que escuchamos de estos Ayushi fans. O sea, señores mayores bailando las canciones sentadas. No sé si quiero ver eso. Va a estar complicado. Complicado, pero yo diré más divertido que complicado. Siempre tener un balde al lado por cualquier cosa si pasa algo por el estilo. Vamos a ver cómo irá. Pero bueno, desde acá, agradecerle a Diego por operarnos, agradecerle a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, audiencia. Muchas gracias a todos. Y esperemos. No sé coreano, pero. Los que tengan el fin de semana de evento, que lo disfruten, que la pasen bien. Y buen fin de semana para todo el mundo. Y nos vemos el viernes que viene a las 21:30 con más Universo Alternativo. Feliz viernes 13. Chao. Cuando vas con el doctor, sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos, y nadie lo sabe mejor que el doctor. Quédate conmigo, puedes hacerlo. Sabemos que todos morimos, pero no cada día. No hoy. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.